calle en calle vagando. Se va a ganarse la vida, se va a vender sus encantos. Para quien quiera comprarlos, por un rato vale tanto. Y así se pasa la vida, con tristeza y desengaños. Enamorado de una mujer de la noche, que sabía comprenderme y entenderme. Y aunque todos la critiquen, yo la quiero. Lo que todos buscan de ella es su cuerpo. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, de medianoche. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, de medianoche. Murmurando, me dicen que te abandone, que me busque otros amores. Saben que yo te quiero y que por ti yo me muero. La pasarás al olvido, vente conmigo mi amor. Enamorado de una mujer de la noche,